Como si de una pedazo de invasión zombie se tratase, estamos aquí en Radio Bronca volviendo a lo analógico. Fuera los ordenadores, fuera las movidas electrónicas, fuera los móviles, todo como si, como antes de las cosas, como antes de la Guerra del Golfo, como claro en los 80. Ahí. Claro que sí. Buenas tardes. Con el pelo cardado. Con el pelo cardado y las botas de... ¿Las botas de qué? No llevan botas. Mallas. Y las mallas. Las mallas de leopardo. Leopardo. Y los hombres OG. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Si nos estás escuchando en directo, es que tienes una puntería acojonante o acongojante, la palabra que prefieras, porque tenemos estropeado todo el sistema informático de la radio. Pues sí, las radios tienen un sistema informático. Somos antisistema. Bueno, antisistema informático, ¿no? Informático. Quizás el sistema informático es anti nosotros porque ha fallado. Claro. ¿Eh? Necesitamos todavía, buscamos a nuestro técnico en antisistemas. Sí, pues necesitamos un técnico en antisistemas, urge, y sueldo no, pero que nos pague él. No, porque como somos antisistema, pues vamos a hacerlo al revés todo. Pues de eso se trata, ¿no? Lo mismo, pero al revés. El que lo dice lo es. Si hay que hacerlo al revés, entonces tendríamos que pagarle. No, tendría que pagarnos a nosotros. Si es lo normal en la sociedad, es verdad. Claro, al revés. Tenemos encima que pagarle bien. Joder, pues qué agonía. Madre mía. Qué ruina. Buenas tardes, respetar esto es Radio Bronca. Respetar sus derechos laborales, inclusive. Tendría... Horrible, horror. ¡Horror! ¡Horror! Hola, horror. Bueno, esto es Radio Bronca, son las 7 y cuarto de la tarde del día 19 de febrero del año 2015. Si nos estás escuchando en directo y eres una persona con una puntería excelente... Y sentimos muchísimo estos errores que ocurren últimamente en las emisiones. No tenemos emisión por internet, si no me equivoco tampoco. No hay streaming. No hay streaming. Esto directamente. Es a la brava. O sea que o nos estás escuchando en directo o te estás bajando el podcast y eres una persona con un gran acervo cultural y de la que somos fans nosotros. Somos fans de usted, señora. O solo le está dando al play en el podcast, no se hace falta que se lo baje. Para mí es lo mismo. A mí no me metas en movidas. Para mí eso es lo mismo. O nos estás escuchando en Radio Topo y estás diciendo, madre mía, esto es de Barcelona ahí, que van de moderno y será analógico ahí, tal, otra vez con el casete, esto hipster. Bueno, pues es que desde que... Adolf Hipster. Desde que Zaragoza no es la capital de nuestro reino, la verdad que las cosas solo han ido a peor. Desde entonces solo a peor. Efectivamente. La que sí. Antes no había Gran Hermano, por ejemplo. Habría Gran Hermano Baturro, que sería mucho más divertido. Ahí. Bailando jotas. Uf. Tú imagínate. Sería, vamos, maravilloso. Vamos. Un saludo a todos nuestros oyentes de Radio Poto. Topota Radio. De Topota Radio, de Zaragoza. Y bueno, tenemos cosas, ¿no? Hoy pues, tenemos muy pocas cosas porque el otro desgraciado que no está hablando ahora mismo. Soy yo. Ese señor ha estado enfermo. Está enfermo. Sí. Mucho. Pues una semana, por eso no hemos podido hacer el programa la semana anterior, queridos yonkis del contratiempo, así que no habéis tenido vuestra dosis. Es lo que tiene tener un cuerpo diseñado para el pecado. Tu cuerpo, en realidad lo que le pasa es que está diseñado para Castilla. Y esto de que estás viviendo en Cataluña, tu cuerpo no lo asimila todavía. Todavía no lo ha asimilado. Al mío le ha costado asimilarlo, y eso que ya nací aquí. Pero no está diseñado para esto. O sea, fíjate cómo se te secan los labios. ¿Eh? Cuando estás en el tú cuando vas al pueblo se te secan los labios. Hombre, aquí, ¿no? No, es así, no. Allí todo me sienta bien, me tomo todo el mío, me sienta bien, no gomito. Si no, o sea, la prueba está. Si vas a Castilla y no se te secan los labios, genes castellanos. Ahí está. Esto es así. Pues vas al váter y no hay un triturador de caca. Es... A ver, el triturador de caca es algo de lo que ya hemos hablado aquí. Yo no quiero hablar de mi vida privada. Yo no quiero hablar de mi libro. No, hija, no. Bueno, pues sí, como bien íbamos diciendo, llevamos unas semanas de despiporre y vamos a empezar con una canción. Venga, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me tienes que tengo? Estoy ardo en deseos de que me pongas cosas nuevas. Pues tengo una cosa que ya conoces, pero que además te vas a tener la oportunidad de perdértelo mañana. Bien. Porque no vas a venir al concierto, según me ha sido dicho. ¿No? ¿Sí? Desgraciado. Pues no, bueno, vamos a poner... Es posible que no vaya. Vamos a poner a un señor que viene mañana, ojalá esté mi bici, ese colectivo estúpido de gente estúpida que dice estupideces, aunque hay mucha gente que a veces parece ser que no entiende las estupideces como algo divertido, sino como algo contra lo que hay que luchar. Pues este colectivo estúpido de gente estúpida ha montado un concierto para celebrar sus 150 conciertos y lo hace de forma gratuita en el Casal de Prosperidad, el Casal de Joves de Prosperidad, que está en la avenida Río de Janeiro número 100, el próximo mañana, viernes. Sí, Río de Janeiro. Sí. Claro. ¿Es ahí? Sí, claro. Casal de Joves. Casal de Joves de Prospe. Ah, no, el Casal de Prospe. Ah, el Casal de Joves de Prospe. Joves de Prospe, el que está. El que es una barraca. Pues menos mal que lo dices, porque si llego a ir mañana, voy al otro. Pues te parecería todo muy raro, porque no nos verías por allí. Claro, empezaría yo allí a preguntar y me iría a mi casa, claro, diciendo, estos me han tomado el pelo. En fin, bueno. Regalo para celebrar estos 150 conciertos en 6 años y medio, prácticamente, de existencia de este estúpido colectivo. Y pues lo haremos con dos bandas, un señor que se llama Caustic Roll Dave, que hace unas cosas ahí muy raras con el blues, que lo desmonta y lo tira para otro lado, y lo tira para otro lado y le pone hip hop y le pone cosas raras. Y este señor que vamos a poner ahora, que es un jefe absoluto, que sabe rodearse de buena gente, como es Joseba Belenoir, un señor oriundo de Vera, de Bidasoa, Navarra, pero que también vive un poco por aquí. ¿El B es Beloki? ¿La B de Beloki? ¿O es de Vera? Es de Vera, Joseba Vera. ¿O es de Bidasoa? De Vera, Bidasoa. Joseba Bidasoa, Lenoir. El negro. El negro. Es el negro de Vera. Es lo más parecido a un negro que han tenido en el pueblo. Es lo más parecido. Ahí está muy, muy apartado la montaña y no, pues no han llegado. Pues yo qué sé. En fin. Pues esto, Joseba Belenoir ha sacado un disco. Es la Tempesta. Exactamente. Este año pasado, año 2013. Y vamos a poner un tema que se llama Es Aitut Behar. Y este disco está grabado con un grandísimo baterista y igualmente gran persona, el señor Félix Buff de Willis Drummond, ese señor majo donde los haya, y gran batería, y que baila muy bien en el breakdance. ¿Cómo se llama el álbum de este? No me he dado cuenta. Tempesta. La que te va a dar esta. ¡Toma! Si me lo has dicho tú. Bueno, os dejamos con Joseba Belenoir desde Vera de Bidasoa este viernes gratis a las 11 en el Casal de Joves de Prospe. Ahí vamos. We'll be right back. Excelente Joseba Belenoir desde su disco Tempesta, que vendrá a presentarlo con el señor Félix Buff a la batería en algo que parece ser que va a ser gordo. A mí creo que me va a gustar bastante. ¿Sí? Yo creo que sí, porque es que me gusta mucho cómo toca el señor Buff también. Buff. Qué suerte tendrás. ¿Por qué? Porque tú eres una desgracia, ¿no? No lo puedes descelebrar. Descelebrar. Yo sé lo que vas a hacer. Yo sé lo que vas a hacer en realidad, porque por eso vas a faltar a los dos conciertos del fin de semana. Ya sé por qué vas a faltar. Desgraciado. Tú lo sabes. Y eso que el estudiante no se ha clasificado. Tú lo sabes. Eres un mierda. Ay, no lo había pensado. Eres un mierda. Pues no lo había pensado. Sí, ya. Sí, ya, claro. ¿Eh? Pues no, no lo voy a hacer eso al revés. No es bastante. Al más revés. Alejado ¿Qué vas de a hacer eso? Al revés? ¿Qué vas a hacer al revés? Está bastante más alejado de lo que puede significar eso. Bueno, no quiero saber. No, yo no he venido a hablar de tu vida privada. Solo te voy a decir una cosa. Triturador de caca humano. Ahí lo dejo. Vamos a ver. Satanás. Satánica. Demasiadas preguntas en la cabeza ahora mismo que no quiero hacer y que no quiero que me respondas. Sabía que te iba a gustar eso. Te lo estabas imaginando ya. Sí, sí, me lo imagino. Con cara de mexicano. Yo también. Sí. Cero respeto, ¿eh? Cero respeto, ¿eh? En absoluto. Respecto. Pero a ver, ¿desde cuándo ha habido aquí respecto? ¿Eh? No lo sé. Respectorales que tengo yo ahí buenos ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, cariño? Porque pues mira, tenemos unas semanas de bajón. Hombre, yo el otro día que venía ahí con los zas en toda la boca que había habido, por un lado, con lo de el premio Ciudad Oh, Morta, excelente, tenemos que comentar esto, excelente, lógicamente. Ya lo sabía. Qué grandes el señor Chaportega. Y Xavi Artigas, ambos enormes en esa, supongo que todo el mundo se habrá enterado ya, recepción del alcalde de Barcelona, el señor Xavier Trías. ¿Sí? Siempre confundo a Xavier Trías con Jordi Trías, no sé por qué. El señor Xavier Trías, ese señor que no sabe pronunciar ni su propio nombre. Sí. Es que claro, realmente, o sea, lo que hicieron fue hacerle un favor. Totalmente, no tuvo que hablar, ¿no? No tuvo que decir ni Xavier Trías ni Xavier Chapo. De hecho, yo creo que se negaron. Por si no lo sabe nadie, se negaron a recoger el premio. Se quedaron con la pasta, pero no recogieron el premio. Una cosa que me recuerda mucho a un episodio de Los Simpson en el que Homer le dice uno, bueno, da igual, le pagaré igualmente. Y dice, está bien. No necesito su sucio dinero. Y coge el dinero y se lo guarda. Y dice, normalmente cuando la gente dice eso no se guarda el dinero. Dice. Y se va, claro. Pues exactamente han hecho esto. Han hecho un Homer Simpson. Le han dicho, no necesito su sucio dinero. Se han quedado con el dinero. No le han dirigido la palabra al alcalde. Y se han ido dándole la espalda y enseñándoles ese bonito trasero que tienen ambos. Sí, yo espero que se hubieran llevado ahí todos los canapeses y se lo hubieran comido por ahí. Yo con mi experiencia con los alcaldes y los canapés, no les recomiendo a nadie que se acerque a un alcalde y canapés. O sea, no. A otro, ya no lo voy a volver a explicar. Peligro de muerte. Si alguien no sabe mi experiencia... Que consulte anteriores temporadas. O que viaje al año 87... Que viaje al año 87 y se acerque por el actual Hotel Alimara y verá lo que pasó. Ahí. Y que se lo pregunten a Pascual Maragall, que seguro que se acuerda. El otro día lo vi a Pascual Maragall, no me reconoció. No, el otro día, en serio, iba con la bici. ¿Sabes dónde lo vi, tío? Que eso es una cosa que yo no podré hacer nunca, tío. Lo vi por el Paseo Maragall. Maragall paseando por el Paseo Maragall. Digo, es una cosa ahí que se va... De verdad, ¿eh? Era él, iba con boina. Uh-huh. Supongo que para parecer más mayor y no parecer un exalcalde. Y no le dijiste... Me tenía que haber bajado. ¡Ey! ¿No te acuerdas de mí? ¡Soy Adolfo Suárez! Habría sido muy grande. Me hubiera molado. Y haberte ido corriendo. No, iba acompañado de dos mujeres que tenían pinta de poder pegarme una paliza fácilmente. Así que por eso no... Siempre lleva guardaespaldas. Digo, pues, no sé, le podía haber lanzado un canapé para vengarme. Habría molado bastante. Pero no me dio tiempo. Yo pasaba con la bici y dije, ¿es Pascual Maragall? Me paseo Maragall. Me pareció ya demasiado gracioso. Es como encontrarse al señor Diagonal en la Diagonal, ¿sabes? Sí, o al señor Ildefonso en la plaza de Ildefonso. Eso podría ocurrir. Algún día podemos quedar ahí con el señor Ildefonso. A la cerda, una cerda hembra, o sea, me refiero al animal, ¿sabes? Que sea del señor Ildefonso. También puede ser. O sea, que sería del señor Ildefón. Ildefón. También puede ser. Ildefons Cerda. No conozco ningún Ildefons, así que no... Yo tampoco. Lo tengo un poco difícil. Yo tampoco. Pero bueno, en fin, sí, pues como bien decíamos, los autores de Ciutat Morta, el documental sobre el 4F, que ha removido los cimientos de la conciencia de la gente que no ha querido mirar hacia donde estaba obvio que había que mirar durante los últimos 9 años, pues ha sido galardonado con un premio que, por una parte, dices, no sé qué parte tiene de hipócrita o qué parte tiene de no hipócrita el hecho de que el ayuntamiento dé un premio a alguien que critica abiertamente al ayuntamiento. No sé si es el rollo, mira, somos tan demócratas y tan guays que reconocemos el... No, es que el premio lo daba un jurado independiente. Y bueno, a mí está, no me hables ahora de independencia ni de una unidad de esta. Los catalanes es que lo mezcláis todo, ¿eh? Pues se lo da un jurado independiente formado por el crítico Alex Gorina, que es uno de los que más ahínco puso para que se pusiera en TV3, en su programa, de hecho. Gorina Etina. Gorina Etina. Gorina Etina. Alex Gorina Etina. Es que esta es la próxima, próximo titular del ABC. Alex Gorina Etina. Tina entrega el premio. Qué grande es esta. Ay, no creo que lo entendieran. Hostia, luego te explico una cosa que viene, vale. Que viene la razón. Bien, pues el jurado era independiente y de todos los premios que daban, y bueno, estaba ni el grupo del PP estaba de acuerdo, decía que no lo hubieran dado, el señor Trias tampoco, que le parecía fatal que le hubieran dado el premio, pero claro, decía, no, esto es lo que tiene ser una democracia, ¿no? Las verdes y las maduras, dijo. Las verdes y las maduras. Entonces, yo la verdad que... A las merdas y a las maduras. Yo a las merdas y a las maduras, pero... A las merdas y a las más duras. Lo que quizá a lo mejor se les podía criticar era el rollo de que, claro, la respuesta que daba, pues el tío era una especie de reafirmación de la democracia, ¿no? De como, qué demócrata soy que acepto la movida. Pero la verdad es que el geto ahí, o sea, el zasca en toda la boca de que se quedara, es que era demasiado goloso. Fue muy bonito, sí. Fue muy bonito. Sí. Yo la verdad que les comenté que me dejaron ir a mí para poder decir caca, tenemos que ojete, haber ido tú y yo imbéciles habría, y cosas de este tipo. ¿Sabes lo que habría hecho yo? Habría simulado una paliza y muerte ahí. O sea, imagínate, nos acercamos al alcalde y hacemos como que uno le pega al otro. ¿Sabes? Sí. Ahí en el suelo. No va a hacer nada, alcalde. Aquí tampoco va a hacer nada. Eso hubiera molado. Si lo ve en su cara, quizá cambie la opinión, ¿no? Eso habría estado guay, aunque habría sido un poco extremo. La verdad que Chapo Ortega y Xavier Artigas... Haberte tropezado y enseñar el culo. Es que Chapo Ortega y Xavier Artigas tienen demasiada clase para esto. Claro, yo hubiera hecho una cosa así. Y tú y yo, la verdad es que no. Las cosas como son. Habernos marcado un baile de rollo gusano cósmico. Por ejemplo. Y habernos ido. Algo así, sí. Sin coger el premio. En fin, habríamos sido virales. O mejor. Fija, esto... Tú imagínate. No puedo. Vamos tú y yo, ¿sabes? Y sí que pillamos el premio, ¿no? Y tú vas con una con un papel enrollado que ponga aquí Trias y yo que ponga imbécil sin la B, ¿sabes? Entonces posamos para el premio con la B puesta en medio, ¿eh? Y Trias imbécil, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿A que no es maravilloso? Con las camisetas así abiertas, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Claro. Bueno, pero y nos la abrimos. Entras también en la descalificación. Podrías también poner yo una camiseta que pusiera Guardia Urb y tú Ana y abajo Tortura Jazz Esina. Y nos ponemos juntos. Y ponemos la B como Nine with Stupid, pero con la B ahí en medio. También estaría bien. Eso estaría muy bien. O haberle dado la mano, pero habiendo metido la mano antes en el ojete para que cogiera mierda. Para que huela un poco. ¿No? Y que la tuviera a darse en la pero mano. Pero yo no daría mierda, yo sería más bien sudor revenido de ojete, ¿sabes? El sudor ese que de culo, que huele que huele como a culo raro, como a culo rancio, como a culo ahí, un poco pasado. Eso sí, en tu cara, mejor. Alcalde. Eso en tu cara. Tu nariz, alcalde. Así debajo, ahí. ¿Sabes? Como para despertarlo, como le ponen el olorcito ese a despertarle para gente. ¿Sabes? Que está... O haber ido en plan, como si fuéramos Agatha Ruiz de la Prada, ¿sabes? Rollo que le vamos a dar la mano, pero tenemos aquí como de pulsero una maceta, ¿sabes? La mano dentro de una maceta, ¿sabes? Y das justo la mano y ahí se ve claramente que era una maceta. O con un sombrero de maceta directa. Yo creo que con vas con un sombrero de maceta así y a la cárcel directamente. Por apología de la justicia. Ahí sí que dice lo de Gorina Etina, eso seguro. Seguro. Segurísimo. Seguro. Etina Turner. Bueno. Gorina Etina Turner. En fin, sí, vamos a poner otra canción. Vamos por a poner favor, otra canción. Porque póngala. Que sepa distinguida audiencia que estamos absolutamente en la parra, lo que nos perdonen por este mes de febrero, de verdad. mes ha sido de febrero, durillo, que espero que se acabe ya. Ha sido durillo. Yo me he puesto malo dos veces. Es que, madre mía. He puesto durillo dos veces. Ha sido malo. Malísimo. Pon otro tema. ¿Qué nos vas a poner? A ver. Pues voy a poner, porque mi culo es de tofu, y voy a poner una canción de una banda de este sello excelente, este sello parisino que no para de darnos alegrías una tras otra, que se llama Mon cul c'est du tofu, o sea, mi culo es tofu, una perversión de una frase hecha francesa. Y vamos a poner un tema de una banda que se llama Cheyenne 40, o sea, Cheyenne 40, que no tiene nada que ver con... Pensaba que ibas a decir ya Cheyenne es cagando, o sea, es que gran Cheyenne, nombre. Cheyenne cagando, Cheyenne cagando, Cheyenne enamorado. Cheyenne Me encantaría, ¿eh? Cheyenne cagando. Pues no, es cagando, cagando. ¿Sabes? Bueno, cagan es en catalán, claro. Cheyenne cagan. Bueno, pues sí, un Cheyenne cagando, pues imagínate un tío, un Porsche de esos grandes haciendo caca, pues esto. Bueno, el disco se llama Sankant, o sea, 50. Y vamos a poner una canción que lo sacaron el año pasado, este disco. Está en descarga gratuita en la página web de Mon cul c'est du tofu, que es moncul.org, o sea, miculo.org. Que una cosa que lleva a muchos chistes, como por ejemplo los discos que salen de mi culo y ese tipo de cosas, que está muy bien. Una amalgama de chiste malo. Me estoy imaginando la cara de Chayanne como un triturador de caca humano. Pon la música y deleítame. Excelente. Bueno, vamos a poner este tema que se llama One Breaches. Y bueno, disfrutada esta banda francesa, como no. Enamorado. Pues no, Asterix y Obelix parece que no veían la paja en la viga en el ojo propio, sino la paja en el ojo ajeno, diciendo que los romanos estaban locos. No, los que están locos son los franceses. El nivelazo que hay dentro de todo el sello Moncou es acojonante, así de claro. Y esto será en Cheyenne-Cogent, de allí, de la Francia, desde este sello parisino. Qué bien nos iría si nos hubieran invadido en el 1808. Como ya lo hicieron, lo que no tenían que haber seguido, eso lo decía el abuelo. Lo que pasa es que habríamos perdido el castellano, solo se hablaría en América el castellano, y habríamos perdido el catalán también, el euskera, porque eso sí que lo tienen los franceses. Los cabrones han destrozado todos los idiomas que tenían ahí. Menos todos. Menos el suyo y hasta el suyo. Hasta el suyo lo han destrozado porque le dan la vuelta a todo y lo mezclan ahí con cosas raras, en fin. Toda una omelete. En fin, una omelete militar. Omelete militar. En fin. Bueno, seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza. 104.5. Sin más, 104.5. No nos está escuchando en el podcast. Puedes estar escuchando en el podcast, pero entonces ya sabes de dónde ir a buscarlo. O sea que claro. No te lo vamos a decir. Y tampoco nos puedes llamar por teléfono. ¿Por qué? Porque no es posible que no nos estés escuchando. Lo más posible es que no nos estés escuchando. Claro. Yo no nos estaría escuchando porque habría puesto la radio a las 7 y habría visto ruido blanco, white noise, y habría dicho, pues no, ya paso de poner. Ah, no, eso que es un oyente. De fact, te vas a estar y lo estuvieras flipando y ahora estás diciendo, no, que vuelva lo de antes, que vuelva lo de antes. O alguien que echara de menos, como hacemos todos, a la Gruta de Aurículo. También. Saludos muy grandes al creador, director, gerente, lo que quieras llamar, de la Gruta de Aurículo, gran programa de ruidismo y de salvajada. Yo lo he escuchado una vez, 10 minutos. Yo lo he escuchado algunas veces más y me parecía un grande este hombre. Desde aquí le saludamos en la lejanía, que sabemos que se encuentra en la lejanía y que está muy sexy, que lo sepa. Claro que sí. Queremos que vuelva a hacer nuevos temas como aquel que la campana extractora. Sí, como el de la campana extractora. Eso estaba muy bien. Vaso campaniforme se llamaba ese tema. Vaso campaniforme, me encanta. Yo creo que tú tienes madera para hacer ruidismo. A ver cuándo sacas proyecto personal. Cuidado, proyecto personal está al caer. Lo tienes ahí, está al caer. Está al caer. Bueno, a ver. Cuidado que... Yo no os digo nada, si hay algún alguna persona que suele ir a los conciertos del colectivo de Ojalá Esté en Bici, atención que final de temporada. Atención, a los finales de temporada de la serie son... Cuidado, sí, está al caer proyecto personal. Está al caer. Bueno, yo creo que puede ser muy grande esto. Pues, sí. Bueno, muy grande seguro. No, seguro yo, que será. No sé. Bueno, no sé. Ay, Dios. Dejémoslo ahí. Bueno, vamos a hablar sobre una noticia que hemos visto. Noticia. Que hemos visto. Bueno, primero voy a hablar sobre una cosa que he visto en La Razón que me parece enorme. Una noticia, una columna sobre un pueblo que posponía una mención honorífica que le iban a hacer a Julio Iglesias. Vale, pues la columna que era así a la izquierda, si leías la primera letra de cada párrafo, de cada línea de la columna, después de que ponía que no le daban el premio porque no había consenso entre todos los tal, no sé qué, pues si leías... ¿Le dar un premio de qué? Un premio por ser Julio Iglesias. Ah, vale. ¿Hace falta más? No. Pues la columna decía subliminalmente, si leías todas las primeras letras de cada línea de la izquierda, ponía Julio, eres el puto amo. ¿En serio? Abajo, sí. Increíble. Menudas risas que me he pegado viendo eso, por favor. O sea, lees las columnas. Lees como si fuera una columna Matrix. Y lees la columna de arriba abajo, la primera letra, y pone Julio, eres el puto amo. Esto se lo ha colado algún redactor cachondo en La Razón. Y no sé qué clase de persona descubre eso. Porque, ¿cómo descubres eso? Que juegas a las sopas de letras con todo el periódico entero. ¿Qué te pasa en la cabeza, colega? Sí. En fin. Ah, que tú ya lo viste cuando lo ponía. Yo lo vi ya gente, visto, claro. ¿Cómo lo voy a, detectar yo tal cosa? ¿Que leías los periódicos a lo Matrix? No, ahora no. La única vez que me leí todos los periódicos en el mismo día fue cuando hubo el atentado en Madrid, del 11M. ¿El atentado? Sí, que por circunstancias que no vienen al caso, tenía acceso a todos los periódicos que habían salido aquel día, de un enfermo que se los había comprado todos, ahí en plan... ¡ah! Y fue horrible ver cómo en todos los sitios había portadas de gente desmembrada, a excepción del periódico. Todos los demás, gente desmembrada. Viva la información. Sí. Pero viva por eso digo, no sé, eso de leerme ahí todos los periódicos cada día pues sería un poquito excesivo, ¿no? Madre mía. Bueno, pues eso, vamos con una noticia que hemos visto en la directa. Ajá. Gran periódico Mejores Personas. Sí, señora. Capitán. Sí, señora. Capitán Cataluña, ¿cómo te echamos de menos? Capitán Cataluña, Capitán Cataluña es un... Ámanos. Antes molábamos, ¿eh? Teníamos secciones. Sí, ahora ya. Ya, tío, ya nunca me sacas a comer. Esto es una... Ya, no, hay que volver, ¿eh? Hay que volver, Bueno, y teníamos una sección hoy, tenía que venir nuestro seccionado favorito. Sí, ha dicho que, y que nos va a venir a seccionar el próximo, la próxima semana. Próximo. La próxima semana. Excelente. Bueno, el policía que acusó al castellano Sergi Rubia es el sustituto de Víctor Gibanel. Muy bien. Víctor Gibanel. Estamos hablando más de Víctor Gibanel aquí que de, ¿no te giba? Que de fútbol, por ejemplo. Sí. Pues sí, bastante, verdad. Bastante más. Luego hablaremos de fútbol. Tengo otra cosa que hablar sobre el fútbol. Madre mía, tienes el programa preparado. ¿Eh? Alguien tiene que sustituirte, ¿no? Cuando tú estás aquí por incomparecencia, pues. Arbitral, alguien... es verdad. En fin. Bueno, según dice aquí la directa, el juez no creyó las palabras de este guardia urbano y lo absolvió de una acusación que habría supuesto 5 años de prisión por supuestos disturbios por el efecto Cambias. Rubia hoy ha presentado una querella contra este subinspector y un caporal. Muy bien, pues sí, señoras, el sustituto de Víctor Gibanel de la Brigada de Información de la Policía, pues simplemente se dedica a hacer lo mismo que los mismos perros, ya ni siquiera se cambia el collar, es el mismo collar, el mismo perro. Y bueno, utilizando las mismas tácticas, lo cual a mí me hace suponer que no es una decisión de Víctor Gibanel como tal, sino que viene de más arriba, ¿no? O a lo mejor es que la práctica ya está tan sumamente extendida, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Es que es una tras otra. Para si todavía hay alguien que se cree que no es que era culpable, que no es el sistema, que no sé cuántos, que tal, pues fíjate, jubilaciones a los torturadores, a uno que directamente pues miente en la declaración, como este sustituto de Víctor Gibanel, que no sé cómo se llama, pues sale. Se llama 21881. Pues al 21881 es directamente miente y tal, y ya le ponen ahí en un sitio bueno. Sí, señor. No sí, vaya señor. A ser, ¿eh? No vaya a ser que Roma no pague a traidores. Sí, señor, porque Víctor Gibanel, como sabéis, ahora es el jefe de la policía local de Gavà, después de haber estado en la Brigada de Información de la Guardia Urbana de Barcelona. Y ahora su sustituto, señor... Después de estar en la Brigada de Información durante años y años y años y estar escribiendo mierdas y montajes, todo lo que tenía que ver con información y desalojos y demás, es decir, mierdas y montajes, pues ahora ya le dan la jubilación en un sitio tranquilito para que... A Gavà, claro, te vas ahí a la playa, que ¿no? Que no se vuelva a saber de mí. A echar el dominó ahí en la playa, ¿no? A hacerte el majo después de haber estado persiguiendo ocupas y gente de mal vivir que duermen en colchones sucios y matan a gente, como dijo la madre del guardia urbana de mi pueblo. Eso dijo. Eso dijo una vez, me dijo, ¿no? Que mi hijo es antidisturbios de la guardia urbana. Y entran en las casas ocupas y claro, pues los desalojan porque están sucios y duermen en colchones sucios y matan a gente. Matan a gente a la consecuencia de dormir en un colchón sucio. Según la madre de este señor que después se ha hecho famoso con un programa de televisión. ¿En serio? ¿En serio? Sí, es de mi pueblo. Hola. ¡Ay, el tontolaba este que sale de Madero en tu pueblo! Efectivamente. Madre de Dios. Madre sí, yo creo que ya te lo dije un día. Ya te lo había dicho esto. Su episodio mítico de la crema depilatoria. Bueno, ya luego te lo explico. En fin. Sí, mejor. En fin. Lo que hay que ver. Ahora, como no nos están escuchando por internet. Claro, no hay fallo. Aprovechemos. Pues bueno, desde aquí lo que sí que mandamos es un saludo. Saludo a Sergi Rubia y a sus familiares que, ya ves, se tuvo que comer a pulso 23 días de prisión. Claro que sí. Por la cara. Y menos mal que tuvo la suerte de que un vecino pues habló con él y que él pues le vio y le consiguieron a través de un cartel localizar, si no... Y acusado este casteller, acusado no de hacer castillos, que podían haberle acusado de eso, sino acusado de formar parte de un grupo organizado que levanta barricadas. Yo realmente en aquel día, si tengo que digo la verdad, yo vi un grupo organizado que estaba organizando disturbios, un grupo bastante bien organizado, que se llama Guardia Urbana. Ese es el único grupo organizado. Y Mossos de Escuadra, que por ejemplo... No, pero no están tan entraron los mismos que le dieron ahí la hostia a la vidriera de la directa. ¿Eh? Estos. Efectivamente. Bueno, referente a esta noticia, yo quería comentar una pequeña otra, que ha habido una condena mínima a una unión nazi por unos hechos el 1 de julio de 2012, cuando España ganó la mierda de la Eurocopa. La mierda de España ganó la mierda de la Eurocopa. Pues ahí se vieron imágenes también en la directa de cómo había neonazis que se hicieron fuertes en el centro de la plaza y pues estuvieron agrediendo a personas latinas que andaban por allí, y una de las agresiones fue a un chico pakistaní que estaba vendiendo cerveza, y a este pues le dieron una patada de negro en la cabeza, le abrieron una ceja y allí no pasó nada. Hubo, se tiraron ahí, le tiraron objetos a la línea policial, ¿no? No pasa nada, y luego sí, luego cogieron y ya les identificaron y ya está. En fin. Y buenas van. Pues a este señor imbécil, que es uno así altito, se ve en las fotos, así como con patillitas, le han caído 2 años y 6 meses de prisión y 600 euros para la víctima, una condena bastante mínima en comparación, era lo que pedía la fiscalía, y así ha sido, porque la fiscalía para casos en cambio está pidiendo 6 o 7 años y por lo mismo, por sí, lo sí, mismo. Sí, sí, sí. Bueno, he visto sí. también... De hecho, los Mossos decían que, bueno, que este chico no era el que de los que más agredía, de los que agredía con más intensidad. O sea, es que es alucinante, realmente, porque fue una agresión xenófoba y con móvil racista en todo momento. De hecho, cuando, después de volver y de agredir a alguien y de echarlo de medio de la plaza, se ponían a gritar, ¡limpieza, limpieza! Ja, ja, ja, ja, y se reían ahí. Limpieza, pero... Bueno, eso decían. Fans de Mr. Proper, ¿o qué mierda es esta limpieza? Sí, eso debe de pues ser. Pues si la mayor mierda que hay aquí son ellos. Eso, pues no, no se limpiaban ellos mismos. Qué asco de gente. Y se pegaban patadas a sí mismos por lo mierdas que eran. Yo creo que serían incapaces de pegarse una patada a sí mismos, no porque no lleguen, sino porque serían incapaces de computar algo así. O sea, algo tan complejo como para pegarse a sí mismos. Es más fácil pegarle a otros. ¿Y sabes por qué le pegan a gente más oscura? Porque si no, no nos distinguen. Porque solo ven en balance de blancos. ¿Sabes? Por eso, ¿no? Claro. Hay que pegarle a ese. Ya está, son máquinas de matar, tío. Y unos mierdas. Eso sí. Suicídense, nazis, por favor. Nazis, maten a policías, nazis. Policías, maten a nazis. No sé. Entiéndanse así. Entre ustedes. Yo qué claro, sé. Dejándose en paz sí, a los demás. Son lo mismo. Claro. En fin. Pon un tema. Voy a poner un tema de una banda sueca. Venga ahí. Venga. Madre mía. Aval. Venga, ¿eh? Aval. Se Aba. Va a llamar Aba. No. Se llaman Aba. Abacete. Se llaman Abaltros. Se llaman Stiu Nuestiu, que significa en rumano sé que no sé, pero son suecos. Han sacado el año pasado, en julio del año pasado, sacaron un disco que se llama Ultra Silvam, y me parece un gran disco, muy heterogéneo, que he puesto un tema simplemente, pues es que no sé cuál elegir, porque todos los temas tienen un rollo diferente, más o menos, pero está francamente bien. Están ahora mismo grabando otro disco, lo tienen gratis para bajarlo de su Bandcamp, así que os recomendamos totalmente pegaros una buena escucha al disco de esta gente, Estiu no Estiu, desde Uppsala, Suecia. Es tú, sobre siempre, siempre. Y se lo vamos a dedicar a alguien, ¿eh? Se lo vamos a alien. Dedicar a este grupo tan venga, heterogéneo. Se lo vamos a dedicar a nuestros oyentes y oyentas de las Galicias. Estos que la saben. Sábela, no Joe. No me suena a Galicia. Ya te lo digo. No me yo. Viene nada sí, por Galicia. Tenemos ahí oyentas para vosotras. Pues bueno, no los oyentes. ¡Hala! Pon ahí el tema. We'll be right back. pues desde Uppsala, Suecia, Estiu, Nu Estiu, que han sacado este disco llamado Ultrasilva. Esta canción se llama No, You Are Not Special, o sea, no eres especial en absoluto. No te engañes más, ya, que te crees especial. ¿De qué vas? Ese es el título de la canción, esta es la traducción de la canción. Así. Sí. Recomendable totalmente escucharse el disco de arriba a abajo para entender un poco cuál es el asunto, porque en esta canción no te puedes hacer un poco la, ni te puedes hacer medio la idea, pero poco más. Porque va ahí creciendo en intensidad. Porque lo mismo tiene un tema que suena post-punkoso, a otro que suena a doom, o a otro que suena post-cosas. Mezclan ahí todo mezclado así, una amalgama de cosas bien hecho y como tiene que ser. Pues a mí me parece muy bien. Oye, ¿qué pasa? Pero no puedes escuchar así. Gente con camiseta negra y letra blanca y diéresis. Yo creo que sí. Gente con camiseta blanca, letra negra, diéresis y sentido del humor. Entonces... Si los hay. A verlos, haylos. Alguno habrá. No nos metamos demasiado con los Pus Neocon hoy. Neocon hoy. Vale. Oye, Billie Holiday se ha ido de nuestras vidas. Me parece fatal. Aquí la tienes. Aquí la tienes, a Billie. Ay, preciosa. Rockabilly. Como si fuera un desodorante de esos de piedra, ¿no? Efectivamente, rock A. No, rockabilly. Y la A así envuelta en un círculo. En efecto, siempre envuelta en un círculo la A. No aceptéis una A de otra manera. Sí. Oye, no hemos dicho nada, que el otro día también quería hablar de algo que me gusta a mí, es cuando se pegan los del Partido Español, que eso me gusta a mí mucho. ¿Cuál es el Partido Español? Hombre, ¿cuál va a ser el partido? Está el partido, el tercer partido, que no es más que eso, partido, y luego está, porque popular no es, y luego está el Partido Español, porque no es ni socialista ni obrero, entonces el Partido Español, hay dos, ¿no? Partido Español, el P. El P, con el altito este, ¿qué altito? Pedro Sánchez, este, ¿eh? No, es Pedro... ¿No has visto cómo se escribe? ¿No has visto la página web? No. Le quitó todas las vocales menos la O a su nombre. ¿En serio? Sí, sí, pone PDROSNCHZ. Sánchez. Es un redoble gel. Pedro Sánchez. Es que así está contra Tempil, ¿eh? Es un poco está buscando, contra... Junkies del contratiempo. No os está buscando. Sánchez. Os está buscando. Tened cuidado, ¿eh? Pedro Sánchez. Madre mía, qué asco. ¿Lo estás poniendo y todo? ¿El qué? No, pensaba, digo, que ibas a ir en tu ordenador a ponerlo y todo. No, porque tenemos fans preguntándonos por qué no se puede escuchar el programa. Y estoy diciendo, tranquis, fans, que se escuchará el programa, lo tendréis que escuchar en eso. Nuestros fans, somos unos adictos a las redes sociales, como sabéis, con nuestra cuenta en... Nuestra cuenta de Twitter, la de Instagram, la de Facebook, la de CompuServe, sí. La del Fotolog, ¿no? ¿Qué más? La de MySpace. Todo, estamos a la última. Tenemos una de Hotmail también. Estamos a la última. Yo tengo un Mixmail. Estamos a la... Uno de ya.com. Totalmente yo, a la última. El Messenger. Y con los SMS... No veas tú cómo... Y alguna vez nos ponemos en el Party Line también. A veces sí. A la última. Ahí en el Badoo. Sí. Tía, ¿cómo queda? Bueno, luego un día me tienes que explicar la historia aquella. Aquella historia del Badoo. ¿Cómo acabó aquello? El Badoo, no. No fue el Badoo, era otra movida. No era en el Badoo la Realmente no sé lo que es. He dicho Badoo porque la gente lo dice, nunca he entrado. Ah, bueno, era una cosa que me explicaste sobre un policía. ¡Ah! Ya me acuerdo. Amigo. No, me tienes que recordar. Sí, cómo sí, tengo que recordar todo esto. En fin, lo siento, audiencia, porque estamos hablando de cosas muy personales que no incumben a nadie. Y, ¿cómo reírte de un policía local? Básicamente. Bueno, hay muchas maneras de. Esta era una muy buena. Esta era muy buena, está muy buena. Pues básicamente calentándole los bajos. Sí, sí. ¿Eh? Esto. Era una cosa así. De personarte en una mujer y contarle toda tu vida real y pero poniéndola pero en el cuerpo de una tía buena, sí. De estándar, ¿no? Sí, sí. Que este y para con el fin de chotearte de un policía local, así. sin más. Me parece una cosa como mínimo loable. Loable totalmente. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no vemos al personaje que se dedicaba a esto. Este tipo de fricadas. Y ya no sabemos nada más de él, pero desde aquí le mandamos un abrazo de fans totales. Absolutos. Y os instamos a todos y a todas a Os instagramos a calentarles el pene a los policías locales. Para que se vuelvan locos. ¿Por qué no? Policía local. Local. Para que luego acumulen testosterona y nos peguen mucho mejor. Y se dejen grabar. Oh yeah. Te estás poniendo. Me estoy poniendo. Te estás poniendo. Ya. El otro día viste, por cierto, el otro día en Salvados, el programa del Jordi Évole, entrevista al ministro del Interior. Lógicamente la entrevista era dentro de una habitación, porque si no sería ministro de Exterior, ¿no? Es que si le da mucha luz del sol se estropea el ministro de Interior. Pensaba que era el entrevista al ministro en el interior, ¿no? Metiéndole el micro baile hojaldre ahí. Pues se lo habría merecido. Sus respuestas eran, oiga, pues mire usted, la mayoría de sus respuestas eran así. Pues sí, este señor dijo que la ley Mordaza no era la ley Mordaza, que se puede grabar a los guardias urbanos, se puede grabar a la policía. Según el ministro, se puede grabar a la policía con esta ley Mordaza que nos han metido por donde yo te diga. Y pues según él se puede perfectamente grabar a la policía, solo que no se puede si lo haces con intención de subirlo a las redes sociales. ¡Ah, es lo mejor de todo! Con intención, porque es el crimen mental. Es el crimen tal lo que castiga ahora el nuevo gobierno Pepesta, iba a decir Pepero y me ha salido Pepesta. Pero bueno, me parece mucho mejor Pepesta. Pues la que te va a dar esta. Pues el Pepesta está haciendo este tipo de cosas. Como decirnos, pues que no, que la ley no es así. La ley solo es por si tú tienes la intención de subirlo. Pero si no puedes grabarlo, si es para uso propio, si te gusta ver cómo pegan a la gente, pues te lo grabas y luego te pones en tu casa ahí y te haces una party. No, tú solo, claro, lo puedes compartir. O sea, tienes que grabarlo con un móvil de estos del 95, ¿no? Sí. 96. Sí. Por ahí. O una Super 8. Una Super 8 yo creo que es lo mejor. Tienes una Super 8, oye, mira, esto no puedo subirlo. No puedo subirlo a internet y menos rápido. O sea, mañana no va a estar en YouTube. Porque esto requiere un proceso largo y complejo. Bueno, pues llevaros vuestras cámaras de Super 8 a las manifestaciones y tendréis unos bonitos sketches de cómo se pega a gente. Yo creo que lo siguiente... Los únicos videoactivistas eran hipsters. Pues desgraciadamente, sí. Y lo único que harán será hacerle fotos a zapatos de otras personas para luego buscarlos en internet y comprárselos. Esto es lo que hacen los modernos, ¿no? Buscan zapatos. Están obsesionados con los zapatos. ¿Qué les pasa? No lo sé. Yo creo que el siguiente paso, la siguiente ley, desde aquí le vamos a dar una idea al Partido Popular. La siguiente ley que tiene que hacer es la ley de derechos intelectuales de las palizas de la policía. Luego, si tú grabas a la policía pegándole una paliza a alguien, tienes que pagar el canon de la SGAE, de los derechos de autor de esa paliza, a la policía. Entonces, claro, ya sería lo siguiente. No solo te prohíben subirlo a internet, sino que si encima lo subes, te ponen una multa a la SGAE, viene el cobrador de la SGAE a tu casa y te dice, está vulnerando los derechos de autor intelectual, de propiedad intelectual de esta paliza. Y dices, bueno, vale, pues tendré que pagarle el canon, claro que sí. Desde aquí, bueno, pues una idea que le damos al gobierno. Que no se crean que son los únicos que saben reprimir, que nosotros también sabríamos. Lo que pasa es que no somos tan cabrones. Pero si nos ponemos... Yo tengo unas malas ideas que... Se queda en nada eso. Unos aficionados, ha mirado. ¡Aficionados! Aficionados, vamos a hacer un poco de agenda que nos queda muy poco tiempo. Muy bien, pues vamos a... Escucha a Billie Holiday, mira. Esto sí que ha sido como rollo música de agenda. Parecemos un programa de Radio 3. No, si fuéramos un programa de Radio 3... Radio 3. Si fuéramos un programa de Radio 3 no hablaríamos mal del gobierno. Eso es verdad. ¿No? Haríamos como típico lo hacían, ¿no? Y mañana hablaremos del gobierno. Claro que está. Sí. Y no lo hacían nunca. El otro día vi una película de típico, un trozo de una película de típico, que salían solo... no tenía ningún sentido dentro del argumento. Salían ellos de vez en cuando haciendo gags. Todo el rato. Eran un poco derechas, pero eran muy buenos, tío. Me hago unas risas. Ya no se hace humor de derechas como el de antes, ¿eh? Sí, porque alguna vez yo he visto alguna cosita por ahí de estos que quieren hacerse como humoristas. Ya están en una especie de Polonia en Intereconomía, pero en plan de fachas, que era absolutamente insoportable decir, uff, qué era horrible. Los clones. Uff. Era, de verdad, era para pegarse un tiro. Bueno, quizá, no sé, también pensar que la ultraderecha tiene sentido del humor es un poco extraño. Pensar en la ultraderecha ya es de sí, es extraño. Pero bueno. En fin, vamos a hacer un poco de agenda. ¿Qué agenda tienes, aparte de lo que hemos dicho antes? Este viernes, o sea, mañana viernes, día 20 de febrero, en el Casal de Joves de Prosperitat, en la calle Avenida, la Avenida Río de Janeiro, número 100, metro Torras y Valles o Llucmajor, según gustéis. Estará gratuitamente tocando Joseba Belenoir desde Vera de Bidasoa, Navarra, y el señor Caustic Roll Dave desde Barcelona mismo, haciendo pues, sus cosas bluseras raras. ¿Qué más hay para ahí? Pues el domingo hay otra misma cosa de esto. ¿El domingo o el sábado? El sábado no hay nada, ¿no? El sábado que yo sepa. El sábado yo tampoco sé nada. No tengo ni idea. No me he enterado de nada. No te enteras de nada, tío. No me entero de nada, gracias. Pero de nada. No, ya. Pues que hay el domingo, dígalo. Pues el domingo tenemos a esta banda que vamos a poner para acabar el pues programa. Antes de hoy. Eso, tengo una cosa hoy de domingo. ¿Qué domingo, te ha gustado? Pues que desde Radio Bronca hay una cafeta que estamos últimamente desde, creo que es desde enero, haciendo una cafeta mensual en los bloques fantasma. Tenemos la cafeta de Bilis Literaria. Que será de 8 a 12, la organiza este programón, y aunque nos llamen ahora por teléfono, que nos están llamando, no lo podemos coger, queridos, porque nos piramos ya, ahora veremos a ver qué se puede hacer, pues para que sepáis, de 8 a 12, este domingo, si no queréis venir al concierto que os va a decir ahora mi compañero a continuación, pues podéis ir a los bloques, que habrá una jam poética con Alfa Leonis, Gimbals, Héctor Riot, Riot Uberales, más micro abierto y sorpresas de última hora. De hecho, antes, se puede hacer doblete. Después del recital hay DJ Selector de Bronca y es verdad, se puede hacer doblete. Se puede hacer doblete, doblete. Se puede hacer doblete. De ganas y cosas. Explicaré por qué se puede hacer doblete. Porque también Radio Bronca y Dinamo Spy y Ojalá esté mi bici, los tres juntos a la vez ahí, todos ¿sí? Emparrados ahí, en la rampa, en la calle Almagro, ahí en la plaza Joan Riera. De Dou Barris también. El domingo, precisamente, estarán a partir de las 5:30 de la tarde Vialca y Trialogue. Vialca, esta banda de Francia que vamos a poner ahora, este dúo excelente de cosa raruna que se les va la pinza, con una banda de aquí de Barcelona que se llama Trialogue, que hacen un jazz muy loco, totalmente ido de la pelota. Y eso empezará el concierto, el rock empezará a las 7, de 7 a 9. Por eso decimos que se puede empalmar con el otro con la cafeta de Radio Bronca. Porque es a partir de las 7 la cafeta de Radio Bronca, pero estará hasta las 12. O sea, puedes hacer ahí un dobletillo, más o menos. Un max mix. Sí, porque lo de la rampa se acaba a las 9. Y a las 5:30 empezará con un documental. Se emitiremos y pondremos ahí a la vista de todo el mundo el documental de Folk War número 3. Muy interesante. Y luego podéis adquirirlo en la entrada. 3 euros la entrada sin cosa y 5 euros con el DVD de Folk War número 3. Muy interesante. Eso es, y nosotros nos vamos a ir. Pues eso, como decíamos, el metro Vía Julia mismo. Metro, sí. Vía Julia, metro Vía sí. Julia, en la calle Almagro. O Cañellas también. O Cañellas. Calle Almagro, en la plaza Joan Riera. Junto ahí está como medio mezclado el antiguo edificio 15. Pues es. Aquí os dejamos con Vialca desde el último disco de Vialca. A ver si me acuerdo cómo se llama el disco de Vialca, el último. Espérate, que te lo voy a decir. No me voy a acordar. En fin, no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. No me acuerdo. Está a punto de acordarme, pero no me acuerdo. En fin, vamos a poner este tema que se llama Cocktail de Retrouvelle, o sea, Cocktail de Reencuentros, del último disco de Vialca, que se llama algo así como En un lugar, así como raro, así, algo de En un lugar, no sé qué, ahora no me acuerdo. Es que no, como no tenemos cosas, pues no me acuerdo nada. Es lo que tiene, claro. Pues ahí os quedáis. Pues os dejamos con los franceses Vialca. ¡Hasta luego! Adiós. It's that's all wrong. It's that's all wrong. Each is wrong. Each brings apart. Une partie de nous est partie de nous est partie. It's that's all wrong. Each brings apart. We are moving together in the same direction. Same old direction to nowhere. Direction to I tried to lead forward, but was following backwards. We are both moving together in the same old direction. Same old direction to nowhere. Direction to nowhere. Direction.